Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. You want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Good answer. And you too, and you too, too. Hola, ¿qué tal? Buenas, bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro programa número 534, desde que empezamos hace ya pues 14 años. Y dentro de esa última temporada, la decimocuarta, es el capítulo número 34, miércoles 29 de mayo de 2019. Y bueno, pues ya preparándonos para el verano y quién sabe si en final de año pues de conciertos. Todo parece que sí, todo indica que sí, ahora lo comentaremos en las noticias. Saludamos a los compañeros que están aquí en el estudio esta tarde. Tenemos a Leo Catalán, ¿qué tal? Hola, muy bien, aquí estamos. Un día más, un miércoles más con todos vosotros y con las últimas noticias que parece ser que ya que están ahí, ¿no? Tendremos gira, tendremos gira. Y también tenemos a Carlos Miralles, ¿qué tal? Buenas tardes, Japón. ¿Japón? Japón. Nos vamos a Japón. Bueno, Japón, hay muchos países por ahí metidos, en tanto de Asia como de Oceanía, o sobre todo ciudades. Ahora después las comentaremos. Luego pues tenemos a la banda todavía de vacaciones, obviamente. Hemos podido ver a Bono. En fin, ahora lo comentaremos en las noticias. Vamos ya con ellas. Bueno, me corrige Óscar, al que le mandamos un fuerte abrazo, y también a Esther, Raúl, que es a Raúl también, obviamente, pero el que me está corrigiendo ahora internamente es Óscar, porque es el programa 543. No perdamos la cuenta, que luego hay que pedirle a Bono que nos mande un mensaje cuando cumplamos los 600, los 700. Ojalá, sí, lleguemos sí. A esas cifras. También mandamos un saludo a los compañeros de Chile, que no perdáis hoy, espectacular. Exactamente. Que hay. Los tendremos unos minutos. Eso es. También pues a María José, obviamente a todo José el equipo. Manuel. Que no se me enfade ninguno. Pero bueno, estáis todos ahí detrás, ya lo sabéis, toda la gente que está detrás del equipo de Vértigo Radio, también a Jorge, que está a los mandos nuestro técnico de Vértigo Radio en esta temporada. Y como siempre, pues un saludo también para toda la gente que nos escucha. Y bueno, pues vamos a empezar a hablar de las últimas novedades. Todos seguimos esperando el anuncio de la gira. Cada semana es a ver si es esta. Llevamos un par de semanas con este run. Obviamente, cuando se filtró en Ticketmaster Australia que estaba todo preparado ya, foto nueva de la banda, y ahora ya la confirmación de que todo esto que se hablaba tanto en YouTube Songs como nosotros en Vértigo Radio desde hace muchas semanas, no era un invento, era algo real. Y bueno, pues de hecho, pues tenemos la foto esa nueva que no había salido antes, el nombre de la gira, que va a ser de Yes or Three 2019. Todos esperábamos algún cambio, ¿no?, de lo que podría ser esta gira de finales de 2019 en Australia, Nueva Zelanda y algunos países de Asia, pero al final va a ser de Yes or Three 2019. Tampoco es que se hayan complicado mucho con el nombre, ¿no? No. Para nombre fácil, ¿qué hacemos? Pues venga, pues esto, ya está. Podría haber sido Love Town, ¿no? Un poco como la continuación del Joshua. Bueno, entonces es que... sí, pero es que no va a ser el Love Town, va a ser el Joshua Tree. Ya, no, está claro, porque decir que ya podían haberlo retocado un poco, ¿no? Mm. Un poco la continuación del Joshua Tree que llega a estos países. Pues pero no sé, yo hubiera puesto a Drift Through Your Wilds Tour, por ejemplo. Un nombre de una canción del álbum de Joshua, luego pones al final la palabra tour. Ya, pero bueno, yo para poner eso en una canción había puesto Love Town, que es el volver a recordar aquella gira a continuación del Joshua. Mm. Pero bueno, obviamente en esa parte del mundo no pudieron disfrutar de esa inmensa gira que fue el Joshua Tree. Y en fin, bueno, yo creo que no va a dejar de ser un show espectacular. Volver a escuchar canciones del Joshua, pues... Cualquier concierto de U2 es espectacular, y más si hablamos del Joshua Tree. Entonces, bueno... Palabras mayores. Tenemos pendiente un debate con Raúl, ¿no?, de si vale la pena esta gira, ¿no?, 2019 del Joshua. Pero bueno, lo haremos el día que se anuncie esta gira, se confirme de forma oficial. Ya sabéis que hasta que no salga en U2.com, pues no... No sirve para nada, son rumores, es hablar por hablar, aunque bueno, es información que se tiene, que se consigue. Y bueno, pues nuestra información que nos ha llegado recientemente es que el anuncio podría tener lugar mañana jueves. Eso lo que pasa es que claro, con la diferencia horaria, incluso nos podemos encontrar que esta noche haya ya algún tipo de anuncio, o mañana a lo largo del día, no lo sabemos muy bien. O puede pasar perfectamente que no se anuncie todavía. Que no haya, ¿no? Y que lo hagan la semana que viene. Efectivamente. Pero bueno, es lo que nos han dicho, que podría ser mañana jueves. Y nosotros lo comentamos y a ver si se produce esa gran noticia. O tendremos que esperar todavía un poquito más. Pero vamos, que va a ser noticia es sí o sí. Se hacen de rogar. Y lo único que nos dan así de aperitivo es pues que a través de U2.com, los que pagamos El impuesto, pues nos han puesto más canciones, vais a vuestro usuario, a vuestro perfil, y os podéis descargar, pues ahora sistemas, que es lo único que han hecho, nada más, no hay nada más. Sí, la página web no se suele utilizar mucho, y no. Bueno, las canciones que ya están publicadas las tenemos por ahí, Carlos. Sí. En U2.com, a ver, que nos ayuden por aquí, tenemos Lies of Home... Love is Bigger, Raised by Wolves, Song for Someone, Summer of Love y The Little Things. Son las canciones que de momento se pueden descargar de ese recopilatorio que va a ser el regalo, recordemos, de U2.com en formato físico, aunque nos van soltando las canciones en formato MP3 para ir haciendo boca y que la gente no se olvide de renovar las suscripciones. Importante, lo decimos siempre. Hombre, importante. Ahora para quien no tenga pensado ir a Australia, pues a esa parte del mundo... pues va a ser complicado, ¿no? Pero bueno, es bueno siempre mantener la cuenta activa, porque así no pierdes la antigüedad, y luego pues a la hora de cuando sea la compra de entradas en una futura gira que llegue por Europa o aquí a España, pues tengas el primer acceso a la compra de entradas. No tengas que esperarte a un segundo día, que ya sabemos luego todos los problemas que hay. Con lo cual, el que tenga la cuenta ya, pues nuestra recomendación es siempre mantenerla, ¿no? Yo ya no sé cuántos años tengo mi cuenta. Pues yo creo que desde el primer momento que fue el How to Dismantle, ¿no? En la Vertigo Tour, que ya funcionaba el tema de la pre-sale. 2006, ¿no? Sí, sí. Y en fin, ahí está, ¿no? También es chulo, ¿no? El regalo que dan, pues hay veces que se lo ocurran más, otras menos, pero vamos, siempre es recomendable mantener la suscripción a U2.com. Luego hemos visto que Bono esta semana ha estado o está en Irlanda. Y bueno, pues el sábado pasado tuvo lugar un concierto mientras que estábamos aquí algunos viendo la final de la Copa del Rey. Por cierto, muchas felicidades a la afición valencianista por... Ya lo hemos dicho, felicidades. Sí, por sí. Ese título de la Copa del Rey. Merecidísimo título. En el año del centenario. Pues al mismo tiempo que estábamos disfrutando del partido, Bono estaba en Irlanda, en Bangor, en un castillo, en el concierto de Snow Patrol, que está de gira de su último álbum, que si no recuerdo más, recuerdo mal, el título era... ¿Lo tienes por ahí? No. ¿El título de? Del álbum de Snow Patrol, que es... Yo me sé el de los Kaiser Chiefs, tío. Ese sí, ese sí, ese pregunta menos. ¿Tus amigos digo. Kaiser Chiefs? ¿Cuál es? Duck. Van a sacar un nuevo disco ahora y están promocionando la gira, que están ahora por Inglaterra. Uh-huh. Y dentro de nada también van a hacer un conciertito muy guapo en Wembley con The Who, con Eddie Vedder y también Imelda May. Es un buen concierto si estáis por Londres el día 6 de julio, que es sábado. Es un buen Tiene día, muy ¿no? buena pinta, hombre. Ver esos grupos en directo, pues obviamente vale la pena. El disco es Wildness. No está aquí Fernando Sánchez, nuestro compañero programador informático de nuestras apps y de la página web, y que los ha visto de gira recientemente cuando estuvieron por aquí por Europa. Pues el último álbum de Snow Patrol, que recordéis, podemos recordarles de haber sido teloneros de U2, se llama Wildness. Y bueno, pues acompañado por Ali, acudió al concierto, y en un momento del show fue invitado por Gary Lightbody a cantar junto a la banda la canción One, que bueno, pues recordemos que tiene una relación estupenda. Obviamente, él, a ser norirlandés, pues tienen esa conexión, ¿no? de irlandesa. Y luego, pues la cantidad de shows, no tengo ahora mismo aquí la cantidad de que conciertos. Han sido teloneros, ¿no? de la banda, sí, sí, muchísimas veces teloneros de dos. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar One, grabada este pasado sábado en Bangor, como decía, en el castillo de Bangor, en Irlanda del Norte. Is it getting better? Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one life, one life. We'll sleep in the night. One love, get to share. Ha ha! Tenemos a Bono con Gary Lightbody y Snow Patrol en Bangor, en la ciudad natal de Gary Lightbody, el cantante del grupo, en este festival. Snow Patrol ahora pues está preparándose para una serie de conciertos en festivales este verano. También van a viajar a Australia a hacer algunos shows. Van a estar también en Dublín próximamente. ¿De Teloneros U2 otra vez? No, van a estar en agosto a Australia. En julio nos tendremos en Dublín. Os invitamos a entrar en la página web de snowpatrol.com para ver esos próximos shows. Uh-huh. Y bueno, como sabéis, la semana pasada nos subió al cielo nuestro compañero Javi Mata. Una noticia muy, muy triste, desde luego. La semana pasada, pues ya en el programa, pues yo no pude estar en directo y bueno, no pude despedirme a través del programa de él y quería unos minutos pues recordarle aquí en Vértigo Radio, porque bueno, es una persona muy importante para ya no solamente como amigo, sino como compañero de U2 Valencia y de Vértigo Radio. Y bueno, yo lo conocí, hay un vídeo en internet, en YouTube, que lo podéis ver, que es U2 Valencia por U2 Valencia, un vídeo que grabaron Sergi Cabot y María José García Villarrubia con motivo del 10º aniversario de la web, en la que se narra un poco la historia de lo que es U2 Valencia. Y bueno, pues la historia, un poco resumiendo, comenzó en el 2001 aproximadamente, con una presentación del The Best Of en FNAC, y a través de la página Slink, el foro que había, que bueno, y la página web de noticias de Mikel y de Diego, pues ahí estábamos todos los enganchados de U2 en aquel momento cuando empezaba internet. A través de ahí conocí a Rafa Gallar, fue la primera persona con la que contacté que fuera pues del mundo friki de U2, y quedamos para ir a FNAC a ver la presentación. Y Rafa, como sabéis, tiene un pub en Picassent, y de ahí salió pues el tema de poder organizar una fiesta. Y bueno, a través de Sling se montó la fiesta, y el primero en apuntarse fue Javi Mata, y ahí fue cuando lo conocí. Y bueno, se hicieron varias fiestas en Picassén. Empezamos, como decimos en el vídeo, cuatro gatos, pero cada vez pues iba sumando más gente. También creo que alguna de esas fiestas ya vino Carlitos Miralles. Y yo también, tú viendo a Exit, viniste también a la primera fiesta tributo con un grupo tributo a U2. Y que era Exit, sí. Y bueno, yo sí, ahí fue un poco el germen, o sea, el germen donde nació lo que luego se convertiría en U2 Valencia. Pero esto realmente nació en el 2004, creo que era 2004. Obviamente pues ya mantiene la relación con esta gente, sobre todo con Javi. También coincidíamos que trabajábamos por el centro en Valencia. Y bueno, pues Javi ya había estado de luna de miel en Dublín. Y Elena, su mujer, a la que le mandamos un beso enorme, pues bueno, fueron a casa de Bono. Y Javi se dejó, creo que se quedaron sin carrete. Y se fue a buscar a una tienda un carrete de fotos. Y Elena se quedó en la puerta. Pues nada, fue subirse de Mata por una calle y salir Bono de su casa. Y claro, Elena se quedó ahí, la pobre, impresionada, porque justamente se había ido Mata. Y bueno, de los nervios que tenía, no pudo ni hacerse la foto con Bono. Y luego, claro, Matas, cuando llegó, dijo: madre mía, esto cómo puede ser. Hizo la foto con Elena sin carrete, diciendo: voy a hacer la foto, pero no, sin carrete. Tenía alguna foto, pero la hizo a la matrícula, o sea, de los nervios, creo recordar. Y bueno, entonces tenía la espina clavada de volver a Dublín. Pues aquí el lío para volver a Dublín. Pues me lío a mí, claro, yo tampoco le puse muchos problemas, nunca había estado en Dublín y el hecho de intentar ver a la banda, que era algo que habías visto, que le había ocurrido a otras personas, como a Fernando, nuestro compañero de U2 Valencia, Fernando Dublín. Fernando Cuesta. Y entonces nos animamos a ir a Dublín. Y en el primer viaje pues tuvimos la mala suerte de que no estaban, ¿no? No habían estado en los estudios, pues la semana que fuimos nosotros pues no estaban. Recuerdo que aún así fue una gran experiencia, porque era la vez que visitaba Dublín. Recuerdo con él pasear por el Liffey tomándonos... ¿Cómo ha cambiado, ¿eh? Claro, es que entonces ahora, ¿eh? Exactamente. Entonces sí que era todavía el Dublín este antiguo. Ese Dublín que hemos visto en vídeos de U2, ese Dublín que hemos visto de los años 80, 90... Exacto, todavía quedaba esa parte de Dublín... Sin globalizar, ¿no? Exactamente, sin edificios de oficinas, sin multinacionales. Y vamos, nunca se me va a olvidar el paseo con él. Aparte compramos una botella de whisky y claro, la fuimos tomando, pasando por allí poco a poco y bueno, pues desgraciadamente nos volvimos a casa con las manos vacías, pero nuestra ilusión, la gran ilusión de Javi Mata y también la mía obviamente era conocer a la banda, con lo cual nos planteamos un segundo viaje al mes siguiente y bueno, pues nos plantamos otra vez en Dublín. Y recuerdo que jugaba España un partido de la Eurocopa contra Portugal. Era domingo, nos fuimos al pub a verlo. España cayó eliminada. Nada, nos fuimos a dormir al hotel. Estábamos en el Gogartis, que seguro que muchos os conocéis. ¿Y qué pasó? A mitad de noche, pues que me empecé a encontrar mal. Y hasta tal punto pues que tenía que irme al hospital sí o sí, ¿no? Y desperté al pobre Javi, que estaba ahí durmiendo, y me ayudó a buscar un taxi e irnos al hospital más cercano, que no teníamos ni idea de dónde estaba. Entonces no había el internet en los móviles y cosas de estas así tan avanzadas que en un momento te plantas en cualquier sitio. Y nada, tuve un cólico al riñón esa noche. Nos quedamos ahí los dos en el hospital, y ya por la mañana, cuando ya se me había pasado todo el dolor, no me daban en alta, y nosotros habíamos quedado con Steve Abril en visitarle a su estudio donde diseña. Y bueno, esto lo voy a contar muy rápido, pero me fui sin que me dieran en alta. Están esperando firmar, firmes aún. Me están esperando todavía en el hospital de Dublín con la vía, esta vía de quién, ¿no? Sí, claro, es que íbamos a ver Steve Abril. y sabíamos que la banda con casi total seguridad iba a estar en el estudio, entonces no podíamos estar en el hospital, teníamos que irnos. Y nada, y nos fuimos a Hanover Quay, estuvimos con Steve Avril, y luego en Hanover Quay pues tuvimos la suerte, lo que buscábamos, que fue pues encontrarnos con los cuatro miembros de la banda, con Bono, con Adam, con The Edge, con Larry Mullen, que ahora es prácticamente imposible, ¿no? El poder verte cara a cara con él. Pues ese día lo cumplimos nuestro sueño, ¿no? Un fan de U2 pues obviamente le gustaría, ¿no? Poder encontrarse a sus mitos, ¿no? A las personas con las que han vivido gran parte de su vida, ¿no? En el tema musical, ¿no? Y bueno, que os voy a contar a todos los que nos escucháis. Y bueno, a raíz de ahí, Javi y yo decidimos, con el apoyo también de Javi Valverde, que era informático, de Manolo García Forti, que también estaba muy atento, pues no, que él también hubieran venido, pero bueno, fuimos Javi y yo solamente, pero ellos también estaban ahí detrás. Cuando volvimos del viaje dijimos que teníamos que crear una página web. Y ahí fue el nacimiento de U2 Valencia, ¿no? Creo que fue en el 2014, 2004. Cuidado. Estamos en 2019. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí nació la página web, ¿no? Y bueno, ya al año siguiente surgió la posibilidad de venir aquí a Radio Manises, y vi un programa que presentaba Mónica. Y se me ocurrió la idea de plantear hacer un programa de radio. Se lo comenté a Javi, él obviamente pues encantado de colaborar. Rafa Ayar también, se propuse a toda la gente que había, y bueno, así al poco tiempo pues fue como nació Vértigo Radio. Javi estuvo con nosotros gran parte de la primera temporada. Luego, pues por motivos de la vida, ¿no? Pues luego tuvo dos niños y todo esto, pues la parte del programa pues ya se la dejó un poco. Aunque bueno, siempre estaba ahí escuchándonos y detrás, ¿no? También apoyando. Luego siempre me lo encontraba en todos los conciertos de U2, obviamente. Era un fan de siempre estaba ahí, sí. Sí, sí, vamos, como nosotros, ¿no? Que cualquier noticia, cualquier sonido que oigas por la calle, dices, ostras, eso es U2, ¿no? Cualquier noticia le parece súper importante. Se han apoyado todos los libros. Él era muy curioso, ¿no? Y bueno, desgraciadamente, pues el año pasado le detectaron una enfermedad. Y hace una semana pues nos dejaba, no sin antes luchar contra ella, pero bueno, le llamaron en el cielo y tuvo que irse antes de tiempo. Y bueno, siempre va a estar con nosotros presentes aquí en U2 Valencia y en Vértigo Radio. Era un tío fenomenal, y bueno, este recuerdo de desde aquí para él y para su familia, sus amigos, toda la gente que la está apoyando, sobre todo en este último tramo, ¿no? tan duro de su enfermedad. Y bueno, esto pues también nos tiene que servir para valorar lo que tenemos y disfrutar de la vida dentro de un orden, ¿no? Obviamente, pero vamos, hay que disfrutar de la vida, y bueno, que Javi se me va a estar. Javi Mata va a estar siempre presente aquí con nosotros en Vértigo Radio y en U2 Valencia. Y bueno, yo creo que ya, no sé si me he olvidado alguna cosa más de comentar de Javi. Bueno, sí, obviamente. En estos últimos meses siempre me escribía diciendo, oye, ¿cuándo colgáis el programa? Que lo quiero oír, ¿no? Sí, exactamente, porque estaba súper enganchado al programa de radio. De hecho, en la sección, luego lo comentaré, bueno, lo comento ya, la sección de Everything You Know Is Wrong es idea de él, de hace un par de meses, y me dijo, oye, Javi, ¿por qué no montas un concurso? Y me pareció genial la idea, y bueno, pues al cabo de unos días me mandó una batería de preguntas, que ha sido con las que nos hemos estado nutriendo estas semanas. Y bueno, tenía una ilusión enorme por estar en la final, ¿no? Que bueno, desgraciadamente no. Sí que va a estar de alguna forma en la final, que tendrá lugar dentro de unas semanas. Pero vamos, que es que ha estado hasta el último momento pendiente de las noticias, pendiente de las secciones de Vértigo Radio. Le encantaba el programa porque siempre aprendía cosas nuevas y mira que es difícil, pues, ¿no? El obtener datos de cosas que dicen, mira, madre mía, no me acordaba o qué curioso es esto. Y bueno, ha sido uno más de Vértigo Radio. Y bueno, pues nada, vamos a despedirnos de él. No, no os dejaba mucho hablar a vosotros, pero bueno. No, bueno. Yo creo que lo has dicho ya todo, ¿no? Cualquier cosa que digamos ya, pues es más algo para él. Yo digo, yo lo conocí también pues por aquel entonces, ¿no? Por el 2005, claro, bueno, 2004. No hemos contado también los viajes que hemos hecho a ver a U2 fuera de España, ¿no? De hecho, el de Berlín. Sí, exactamente. Yo en Bruselas, tú no viniste. En Bruselas no. Pero bueno, yo me uní ese fue para Juanjo Planes y para mí para José de Gricasen, nuestro primer concierto de U2 fuera de España. O sea que era como abrir el melón porque luego ya nos hemos. Y fue al mes siguiente cuando fuimos a. Exactamente. Fue a Berlín, en Bruselas. Berlín y París, que es donde yo me uní al grupo. Estuvimos en la fiesta de U2 Tour en los estudios Hansa. Sí, sí. Y en fin, es que son todos recuerdos de Javi, ¿no? De aquellos años, luego el famoso los famosos tres conciertos, ¿no? De España en el bus, que bien, vino también con Elena y Javi Valverde y toda esa gente, en fin. Un tío pues que como decía lo vamos a tener siempre presente y siempre sonriendo. Siempre sonriendo y con sus gafas de sol, sí. De estilo de Fly. Sí. Siempre llevaba ese estilo de gafas. Pasaban los años y siempre lo ves. De hecho, utilizaba siempre esa foto de perfil de sus gafas de sol. Y en fin, luego compartiremos el vídeo de U2 Valencia por U2 Valencia para que lo veáis, porque sale ahí hablando de cómo fueron los inicios, ¿no? De cómo fueron aquellas fiestas. Uh-huh. Y un poco de cómo comenzó, ¿no? La familia de U2 Valencia. En fin, nos vamos a despedir con una canción que bueno, pues sonó en el momento en el que se despedía de nosotros y se iba al cielo. Un abrazo, Mata. Welcome to the unforgettable fire. Yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. ¡No! Buenas tardes amigos de Vertigo Radio y a todos los fans de YouTube en todo el mundo. Hoy hablaremos de una canción que nació en 1984 y se terminó de hacer un día de septiembre del 2005. Bad y The First Time son dos canciones hermanadas que tuvieron que ejecutarse como una sola para ser comprendidas en su totalidad. Bad se originó en base a un riff de guitarra que The Edge improvisó durante una sesión de grabación en Slane Castle, donde U2 estaba grabando The Unforgettable Fire, a mediados de 1984. Extrañamente, la pista básica se completó en tres tomas y casi concluida en pocos días. Como dijo Adam Clayton, es una canción grabada casi en vivo y con muy pocos retoques. The Edge también comentó que Larry Mullen entendió casi inmediatamente la naturaleza dramática y viva de la nueva creación y le dio un melodrama casi único a un sonido nuevo que queríamos crear. Gran porcentaje de esta canción es del baterista de nuestra banda, dijo Bono en su momento. Además, el productor Brian Eno agregó los arpegios del secuenciador que acompaña la canción para darle un sonido hipnótico de un círculo vicioso virtuoso. Bono siempre mencionó que la canción quedó sin acabar desde el punto de vista de las letras, ya que era una época minimalista en los 80s y los productores no le exigieron añadir más a la canción, ya que, según ellos, estaba completa tal como estaba. La letra cuenta la época negra de la heroína en Dublín y cómo afectó a la mayoría de los amigos de la banda. Pero en particular, la inspiración de Bono es en base a uno de sus mejores amigos, Andy Rowan, hermano de Googie y Peter Rowan. Pasó una época horrible después de vivir y presenciar uno de los peores atentados en Dublín, y al ver a tanta gente sufrir, se lanzó a la heroína, anhelando quitar ese dolor. Esta parte de la historia también la explica la banda en la canción Raised by Wolves. Como la canción original siempre fue una interpretación sin acabar, la banda la empezó a ejecutar en vivo agregando siempre alguna improvisación musical, incluso Bono añadía letras de concierto en concierto, así también incluía letras de algún otro intérprete. Y sin temor a equivocarnos, U2 jamás interpretó la canción en sus más de 550 veces en su versión del álbum. Hasta que llegamos al día 21 de septiembre del 2005, en plena gira del Vertigo Tour, y nos encontramos a la banda rodando en Estados Unidos, específicamente en una de las ciudades más fanatizadas por los irlandeses, Chicago. U2 tenía una maravillosa canción nacida en plena gira del CTV y grabada en el álbum de 1993 llamado Surupa. The First Time nunca había sido interpretada en su totalidad, ya que en la gira CTV del año 93 solo fue ejecutada como snippet. La banda recién en el Vertigo Tour la empezó a ejecutar en forma completa, pero solo con la guitarra de The Edge en forma acústica. ¿Y por qué es tan importante la versión del 21 de septiembre? Es porque la banda la tocó en forma íntegra y con la banda al completo. Y es más especial aún, ya que conforma la segunda mitad de la interpretación de Bad de ese día, con una impresionante y magnífica versión de casi 10 minutos. U2 siempre contó que otras canciones eran una continuación de Bad, como Running to Stand Still o Raised by Wolves, pero en este caso, The First Time y su letra que habla del amor, ese amor de pareja que te sostiene, ese amor de hermano que necesita ayuda, ese amor de amigo que cuando uno cae está para ayudarte y levantarte, viene a completar lo que inició Bad. Por eso, esta minimalista canción del 93 viene a juntarse con la introspectiva creación del 84. Al ocupar la música de Bad como acompañamiento de First Time, se presenta a cerrar el círculo de una canción que merecía, y creemos todavía, debería ejecutarse así para siempre. Y ahora con ustedes, y con especial cariño y mucho respeto al fundador de Vértigo Radio, Javi Mata, la única presentación como canciones duales de Bad y de First Time. Thank you. Que se nos acaba el tiempo, le hemos pasado a la agenda, no antes decir gracias a Rodrigo. Exactamente, menudo curro. Porque memorable. O sea, ya podrían algunos periodistas de estos de verdad, porque nosotros somos aficionados, que hacen algún programa dedicado a U2, pues tomen nota de Rodrigo. Eso es. Bueno, pues lo dicho, felicidades Rodrigo y Javi Mata está aquí en Esencia. Un beso para ti. Damos paso a la agenda de tributos U2. Esta semana tenemos un único tributo a cargo de la banda Please, este viernes, día 31 de mayo, a partir de las 8 de la tarde, en la Sala Apolo de Barcelona. Perfecto. Nada más. Esta semana, hoy, hay poquitos tributos. Muy bien, muy bien. Pues. Y pasamos al concurso. Atentos, chicos. Y llegamos a Everything You Know Is Wrong, la última sección de Vertigo Radio como novedad de este año, que como decía, pues fue una idea original de Javi Mata hace unos cuantos meses Y bueno, va a estar con nosotros en la final de alguna u otra forma. Seguro que desde el cielo nos estará escuchando y disfrutando con todas las secciones. Y el día de la final, pues también va a estar ahí presente con nosotros. Como sabéis, pues él me preparó una serie de preguntas. Cada semana hemos ido dando alguna de ellas. Vamos primero a responder la que hicimos la semana pasada, que era qué nombre tenía provisional la canción Stay, el título que utilizan mientras que la están trabajando, hasta que ya luego pues está terminada y decían pues o cambian la letra final y le cambian el título de Stay. Pues bueno, la respuesta era Sinatra. Era el título provisional. De hecho, Bono lo comenta en el festival de Glastonbury antes de tocar Stay, que tenía el nombre originario como Sinatra. Y bueno, respuestas hemos tenido de Carlos Vidal, que ha sido el primero, José Vicente Lamberto, José María Azcón, Cristóbal de Santiago, María José Lorenzo, Coque Menéndez, que son nuestros concursantes VIP, ¿no? Porque son los que siempre responden cada semana. Y haciendo pues un repaso, balance de puntos, tenemos a Carlos Vidal con 50, Coque Menéndez 39, José María Azcón 40, Cristóbal de Santiago 31, Ana García Navascués 20, José Vicente Lamberto 22, María José Lorenzo 22. En fin, estos son los primeros clasificados. Como sabéis, vamos a hacer una final con los cuatro primeros, que ya parece más o menos claro quiénes van a ser, que son Carlos Vidal, Coque Menéndez, José María Azcón, Cristóbal de Santiago. Y bueno, pues todavía el programa continuará durante los próximos programas, y ya determinaremos en qué día pues o qué dos días se hace la gran final de Everything You Know Is Wrong. Vamos a ir escuchando ya Stay, que es la canción que va relacionada con el programa de hoy, y nada, pues ya despidiéndonos para la semana que viene. La pregunta. La pregunta para la semana que viene. Estáis todos con los correos ahí en el móvil. Exactamente. Es muy fácil, ¿eh? ¿Qué camiseta llevaba Larry Mullen Jr.? Llevaba una camiseta de otro grupo musical en la grabación del videoclip de The Fly. ¿Qué grupo es de qué grupo es la camiseta que lleva Larry Mullen en el videoclip de The Fly? Yo creo que es fácil, ¿eh? u2valenciatv@gmail.com. Y nada, nos vamos a despedir ya. Mandar un fuerte abrazo, como decía antes, a toda la gente que ha estado yendo prácticamente casi todos los días a ver a Javi al hospital, a su amigo Rubén, a Manolo García, a Javi Valverde, que vamos, los mejores amigos que tenía Javi Mata, y han estado con él hasta el final, luchando, acompañándoles ahí al lado, a Elena, a su mujer, un abrazo enorme, un beso. A sus hijos, ¿no? que en fin, tan orgulloso que estaba él de ellos, ya con 12 años ya pues futbolistas. En fin, él también era muy aficionado y es aficionado al Valencia Club de Fútbol. Seguro que el sábado desde el cielo hizo mucha fuerza para que Valencia ganara la liga, y bueno, la verdad es que siempre vamos a tener un recuerdo de él increíble, y nada, un abrazo para la familia y para sus amigos. Y nada, la vida continúa, nos vemos la semana que viene. Gracias, Javi Mata, por pasar por nuestra vida. Exactamente, gracias. To watch the adverts, you could lip sync with the talk shows. And if you look, you look through me. And when you talk, it's not to me. And when I touch you.